seguidores más acérrimos de la saga, queremos más. Más historia de Luke, Leia y los demás, más historias de personajes secundarios que son cool como Wedge Antilles o Boba Fett. Queremos saber qué pasó antes de las películas, queremos saber qué pasó después de las películas y queremos saber todo lo que pasó en el medio. Ahí es donde entra el universo expandido, con novelas, cuentos, cómics, animación, material para juegos de rol, enciclopedias, dramatizaciones radiales e incluso plot de los videojuegos que en su mayoría no son simples maquinitas de matar bichos. En su mayoría. Lucasfilm hoy día tiene un equipo que supervisa la producción de todos los productos del universo expandido, principalmente las novelas, hoy editadas por Del Rey, antes por Bantam, los cómics, primero editados por Marvel, hoy por Dark Horse, y el material para juegos de rol, antaño de Western Games y hoy día de Wizards of the Coast TCR, los mismos que hacen Dungeons & Dragons. Esto no quiere decir que no supervisen otros productos del universo expandido, pero en las novelas, cómics y material de rol es más necesaria la coherencia interdependiente. Por ejemplo, para dar un ejemplo burdo, si en una novela publicada hace 10 años Han Solo tiene una cicatriz en la pantorrilla izquierda, el que está escribiendo la novela ahora no puede hacer que la piel de las pantorrillas de Han Solo sea pristina, sin una explicación, por lo menos de que sea cirugía. Mientras que en productos como los juegos de video, el público es menos exigente y lo que importa más es la acción y la jugabilidad. Han llegado a cometer barbaridades tales como que en el juego de Rogue Squadron los Snowspeeders salen volando por el espacio para bajar un planeta. Sí, sí. Que vos decís, ¡no! ¡No! Pero sí, bueno, sí. No importa tanto. Lleva esto a la pregunta de si las historias del universo expandido son oficiales. Pues bien, desde que se empezó a popularizar el universo expandido con los primeros cómics y novelas a fines de los 70, la discusión sobre qué es canon y qué no es comenzó y no ha parado desde entonces, menos aún en esta era con la disponibilidad de internet que hace tan general la cosa, pero algunos criterios generales se han expandido. Para aclarar, canon es una palabra que, como su definición lo indica, refiere a un estándar o criterio, o a las especificaciones de un autor sobre sus propias obras. Aplicado a universos de ficción tan vastos como el Star Wars, significa que es oficial y que no lo es. Para dar ejemplos, si bien los dibujos animados de Batman de los 90 y la serie radial de Superman de los 40 fueron debidamente licenciados por DC Comics, ninguna de las historias que allí suceden tienen incidencia sobre los cómics publicados, más allá de algunos elementos como Harley Quinn, la Kryptonita, etc., que aparecieron en esas adaptaciones luego hayan sido incluidos en los cómics. Es decir, los cómics son canon, las series mencionadas no. ¿Y qué pasa con Star Wars? Bueno, ¡Star Wars! ¡Star Warros! ¡Star Wars! Con Star Wars. Bueno, la posición oficial de Lucasfilm es la siguiente. Solo las películas de las trilogías son canon. En segundo lugar, las adaptaciones de las películas, las novelas, los cómics, la radio. Todo eso es un canon secundario. Y todo lo demás es un cuasi-canon o canon terciario, si lo querés decir. Bueno, esa es la posición oficial. Pero existe una posición extraoficial, basada en determinados datos disponibles. Y es de aceptación general. Por el común de los fanáticos. La posición es la siguiente. Las películas, evidentemente son canon. Todos los libros, cómics y demás historias creados bajo la supervisión por el equipo regulador de Lucasfilm son canon secundario. Hasta que Lucas lo contradiga específicamente, siguen siendo aceptados como canon secundario. Mientras que determinadas historias, como historias alternativas, algunos de los cómics viejos sin continuidad supervisada, tiras de cómics que venían de regalo con un coso de cereales, no son canon. Para utilizar un término erudito o bíblico, son apócrifa. Para dar un ejemplo opuesto, completamente opuesto a este criterio extraoficial, vale decir que en el caso de Star Trek, todo lo que no sean episodios de la serie o películas no es canon, bajo ningún concepto, no dándose la categoría de cuasi canon o canon secundario, ni siquiera la serie animada producida por el propio Gene Roddenberry, creador de la saga Star Trek. Sí, es cierto. Para dar un ejemplo puntual, se consideraba canon secundario que Darth Vader había perdido la mano luego de perder la primera estrella de la muerte en A New Hope. El emperador se la había cortado en castigo. Bueno, después de que hicieron la película, por años, eso lo dijo Timothy Zahn en una de sus novelas. Hasta que se hizo episodio 2, en donde pierde la mano de Anakin ahí. La perdió ahí. Ese es un ejemplo de cómo algo pasa a ser, algo queda refutado bueno, por el propio George. Pero es el origen del universo expandido. El universo expandido es de hecho anterior a las propias películas. Comienza en 1976, cuando Alan Dean Foster, un célebre escritor de ciencia ficción, mejor conocido por su serie de novelas Commonwealth, oficiaba de escritor fantasma en la novelización de Star Wars, luego renombrada Star Wars Episodio 4 Nueva Esperanza. Por escritor fantasma queremos decir, por supuesto, que adaptó el guion de George Lucas a formato de novela, pero que su nombre no aparece en ninguna parte, o sea, del libro. Un escritor negro. Tengo el libro de la novelización, doy fe de ello. Es la novela de George Lucas basada en su propio script. Foster estaba escribiendo el libro a partir del guion, antes de que se decidiera no filmar determinadas escenas o que en la edición se quitaran otras. Al figurar en el libro escenas que no aparecen en la película, se plantó la semilla de lo que luego sería el prácticamente infinito universo expandido. Pero los comienzos propiamente dichos del universo expandido se dieron en 1977. En la parte superior del número 7 del cómic de Star Wars publicado por Marvel figuraba la frase: "Por fin, más allá de la película, más allá de la galaxia", anunciando el comienzo oficial de lo que se conoce hoy día como el universo expandido. Durante los siguientes 9 años, Marvel produjo un gran número de historias de Star Wars, explorando la galaxia a la que solo habíamos podido dar una breve mirada en la película. Más allá de cierta fama de ridículos que tienen estos cómics, ciertamente hay muchas de sus historias que pueden ser consideradas dignas de ser parte de nuestro Star Wars, y como hemos comentado anteriormente, Dark Horse, la editorial que edita hoy día los cómics, ha reeditado una selección de esas historias. La primera novela de Star Wars que no constaba de la adaptación de una de las películas fue Splinter of the Mind's Eye, algo así como Fragmento del Ojo de la Mente, escrita por el propio Alan Dean Foster. Esta novela estaba inspirada en los borradores de guiones escritos por George Lucas para el primer filme. Si los leen, notarán que son muy diferentes a lo que terminó siendo. Pero tiene elementos que luego fueron hechos nulos por las siguientes películas, como una lucha con sables de luz entre Vader y Luke anterior al Imperio Contraataca, en la cual se dice que es su primera lucha, que luego fue explicada como un sueño o ilusión, refiriéndonos a la definición extraoficial de canon. Sí. Con los cómics Marvel y el libro Splinter of the Mind's Eye y las otras novelas de fines de los 70 y principios de los 80, como la trilogía de Han Solo y las aventuras de Lando Calrissian, el universo expandido tuvo un comienzo poco coordinado o refinado, tanto por la falta de control como por lo poco que se conocía del universo expuesto en las películas en base a lo que expandir. No solo en cómics y libros se expandía el universo de Star Wars, sino que la pantalla chica también era parte de ese fenómeno. En el año 78, mientras se encontraban produciendo El Imperio Contraataca, George Lucas accedió a permitir, a cambio de dinero por supuesto, la producción de Star Wars Holiday Special, un especial de Navidad. El resultado, un horrible pseudo musical en el cual John Lucas llegó acá, pasan las mil y unas para celebrar el Día de la Vida, el equivalente era de Navidad en Kashyyyk, el planeta de los Wookiees, con la familia de Chewbacca. Por otro lado, se venta un montón de escenas ridículas, incluyendo a Carrie Fisher, aparentemente muy drogada, y la banda de Jefferson Airplane, renombrada para... como Jefferson película. Starship. Sí. George Lucas ha intentado por todos los medios lograr que la gente olvide este desastre, que tiene como único punto redimible la primera aparición de Boba Fett en un corto animado. Yo lo tengo una calidad muy berreta de todo este especial, lo cual lo hace aún más berreta, pero es muy bizarro como para verlo, y vale la pena mirarlo simplemente por el contenido de bizarradad que tiene. Cierto. En 1984 y 85 llegaron las películas de los Ewok. Fueron solo para televisión. La primera, nombrada como The Ewok Adventure o Caravan of Courage, hizo continuación Ewoks The Battle for Endor, la batalla por Endor. Son dos películas dirigidas principalmente a un público infantil, pero mejor producidas, mejor que el desastroso Holiday Special este, y con historias escritas por el propio George Lucas, usando trajes y escenarios de Regreso del Jedi. Quedó bastante aceptable. Finalmente, y siendo lo último nuevo y oficial que se vería de Star Wars en una pantalla chica o grande por más de una década, vinieron las series animadas de Ewoks, del 85 al 87, y la de Droids, del 85 al 86. Estas series, que se vieron acá en televisión igual que las películas de los Ewoks, estaban apuntadas mayoritariamente a un público infantil también, pero estaban bastante bien producidas, combinando la ambientación de Star Wars con lo mejor del espíritu de los dibujos animados de la época. Como dato interesante, vale la pena comentar que el guionista principal de la serie de los Droids era Paul Dini, uno de los creadores de las series animadas de Batman y Superman de los 90, un tipo que evidentemente hace cosas de mucha calidad. Volviendo a la ficción impresa, parte más importante del universo expandido no fue hasta fines de los 80, con la publicación del primer juego de rol basado en Star Wars por parte de la empresa Western Games, que el universo expandido comenzó a tomar una forma más definida. Bajo la atenta supervisión de Lucasfilms y su bendición, por supuesto, los autores y diseñadores del juego crearon datos técnicos para vehículos, armas, personajes, criaturas y locaciones, no solo coherentes entre sí o para el sistema de juego, sino interesantes para los fanáticos. Y esto ya hay que resaltarlo. Sí, no, aunque no quisiera jugar solo para rol, los fanáticos de rol, era fabuloso tener los datos. Exacto, es decir, aunque no te interesara que el casco de Nelson tiene una resistencia de 4 dados, es probable que te interesara como fan de Star Wars saber que tiene una velocidad atmosférica máxima de 1050 km por hora, o que el largo de la nave es de 12.5 metros. Además, en Western Games tampoco se conformaban con especular la cantidad de megajoules de energía que generan los cañones de láser del Millennium Falcon o cuánto pesa Chewbacca, sino que también se concentraban en expandir la historia, salpicando sus manuales con piezas de ficción que ayudaban a sumergirte en el universo Star Wars, desde imaginarios reportes de batalla de oficiales imperiales a las entrevistas de Luke Leehan por parte del historiador oficial de la Alianza Rebelde. La consistencia y abundancia de datos en los manuales de Western Games sirvieron como referente a los autores de novelas y cómics que comenzarían a ser editadas en 1991, siendo esas historias a su vez fuente de material para la propia Western Games, la empresa que editaba los juegos. Para dar un ejemplo, los autores tomaban datos técnicos de los manuales de Western Games para incluir en sus novelas cada vez que usaban un vehículo de las películas, para darles más coherencia. Y cada vehículo nuevo que un autor creaba para su novela, Western Games lo adaptaba a su sistema de juego y le daba un trasfondo al universo ficticio. ¿Qué empresa lo creó? ¿Cuáles fueron los detalles técnicos de la creación? ¿Por qué le pusieron una cabina tan expuesta? ¿O qué? Esta situación se repetía, por supuesto, con los personajes, lugares y demás elementos presentes en las historias de ficción o manuales, creándose una relación simbiótica que hoy día aún se mantiene a pesar de los cambios de las empresas licenciadas para crear las novelas y bueno, los juegos de rol. Fabuloso ver un manual de Star Wars técnico en el que te explican las naves y eso, porque ves hasta la publicidad de los productos. Está bueno, sí, en la publicidad de los X-Wing, que fueron diseñados por una empresa que el Imperio cerró, y entonces el aviso está recortado en una revista y doblado en cuatro con marcas, como que fuera traído en el bolsillo de alguien, o el cartel que dice se busca Luke Skywalker, autoproclamado caballero Jedi, tal recompensa, Han Solo, pirata y contrabandista, tal recompensa. Es fabuloso. Pasemos a lo que fue el auge del universo expandido. Como comentábamos, el universo expandido no fue realmente exitoso en los primeros tiempos, debido más que nada a la falta de coherencia y continuidad. Pero luego de que Western Games comenzara con los manuales de rol, Lucasfilm firmó contratos para que Bantam Books, a través de su línea Spectra, editara novelas y cuentos de Star Wars, mientras que Dark Horse, una de las primeras editoriales de cómics independientes que logró una verdadera notoriedad, en parte gracias a hacerse los derechos de Star Wars y otros productos de franquicias como Star Wars, editando los cómics. El resurgir del universo expandido se concretó con la edición de las novelas de la trilogía The Throne, Heart of the Empire, de Nuevo Imperio, Dark Force Rising, Resurgir de la Fuerza Oscura, y The Last Command, La Última Orden, escritas por Timothy Zahn. La trilogía de The Throne comenzaba pocos años después de Retorno de Jedi, unos 9 años después, con la Alianza convertida ya en la Nueva República y gobernando gran parte de lo que había sido el Imperio desde la reconquistada capital de Coruscant. Esta trilogía fue para muchos el regreso de la galaxia muy lejana e introdujo personajes pivotales para el universo expandido como Mara Jade, antigua agente personal del emperador que luego sería la esposa de Luke, o el gran almirante Tron, genio militar imperial, suficientemente inteligente para retirarse cuando la batalla no iba a su favor. Al contrario de los villanos clásicos de ciencia ficción que siempre seguían peleando hasta el final. De todas las aventuras. Este cuando iba perdido se iba. Algo interesantísimo del gran almirante Tron, por el cual he nombrado a mi mascota, por ejemplo, iba a combatir contra los corelianos y antes analizaba todo el arte producido por Corelia y a través de la el análisis sistemático del arte de una especie encontraba los puntos débiles en sus estrategias. Después de la trilogía de Tron y aprovechando el éxito, muchos autores expandirían el universo de Star Wars, como Michael Stackpole con sus novelas de X-Wing, continuadas por Aaron Alston y más tarde retomadas por el propio Stackpole, o las novelas detallando las aventuras de la siguiente generación de caballeros Jedi educados por Luke Skywalker, escritas por Kevin J. Anderson y Rebecca Modesta, creo que es la mujer de Kevin J. Anderson. Los cómics no se quedaron atrás, y editados por Dark Horse, no se conformaron con ser simples adaptaciones de las novelas, sino que crearon sus propias historias, desde sagas heroicas de caballeros Jedi miles de años antes de las películas, pasando por el regreso del emperador Palpatine en la trilogía de las miniseries Dark Empire, muy bien lograda. Imperio Oscuro, sí. Hasta las maquinaciones de los diferentes terratenientes y gobernadores imperiales para hacerse con el control del resto del reino de Palpatine, tras su muerte o sus muertes. La inicial y la definitiva. Sí. Con una fuerza que se mantuvo en la edición especial de la trilogía original a fines de los 90, es en la narrativa, tanto en novelas, cuentos y cómics, que el universo expandido ha crecido con más fuerza, experimentando un segundo auge en los últimos años con la trilogía de precuelas. Este segundo auge se encuentra más bien compuesto por historias que suceden en la época de las precuelas, pero no está limitado a ese periodo. Como cómics tales como Empire, con historias cortas de entre 1 y 6 números que suceden durante la época de la trilogía original, lo hemos comentado un par de veces acá porque nos gusta mucho, y la más reciente y mayor de todo el universo expandido, serie de novelas, New Jedi Order, cita en el periodo que abarca entre los 25 y 30 años después de New Hope. Cabe aclarar que para las cronologías de Star Wars se toma como punto cero, como año cero, el año de la batalla de Yavin, o sea, en la primera película, episodio 4. Es importante señalar que no solo entre los creadores de los libros, cómics y manuales de juego de rol, se estableció una relación simbiótica y que no solo el departamento de continuidad y de licencias de Lucasfilm viene la preocupación por mantener una continuidad y hacer más coherente al universo expandido. Los autores buscan establecer nexos entre sus obras, a pesar de escribir historias que son fundamentalmente separadas una de la otra. Por ejemplo, Timothy Zahn o Kevin J. Anderson se han enfocado más bien en escribir historias que combinan a los héroes originales con otros personajes creados por ellos mismos. Mientras que Michael Stackpole y Aaron Alston prefirieron usar personajes secundarios como Wedge Antilles, relacionándolos con un gran número de personajes originales. Y sin embargo, como estaban diciendo anteriormente, los autores intentan tender puentes entre sus obras. Así crean un universo expandido más coherente. Por ejemplo, en la trilogía de Thrawn, Timothy Zahn muestra que la Nueva República ya tomó el control de Coruscant, y en los primeros libros de la saga X-Wing, organizados por Rogue Squadron, ahí va, todos estos libros los lanzaron después. Después de la trilogía de Thrawn, Michael Stackpole narra la forma en que fue reconquistado el planeta. Stackpole consultaba a Zahn al ir escribiendo las novelas de X-Wing para que todo resultara coherente. Cuando Stackpole se encontraba escribiendo la serie de cómics de X-Wing, Rogue Squadron, precuelas a sus propias novelas, utilizando elementos de fondo que no habían aparecido en los libros y que se enganchan de forma perfecta con las novelas, necesitó crear una versión imperial del Barón Rojo, llamado en este caso el Coronel Barón Suntirfell. Antes de que lo hiciera aparecer en la serie de cómics, Timothy Zahn se lo pidió prestado para que apareciera en sus siguientes libros de Star Wars, la duología de la mano de Thrawn, en un papel menor. De esa forma, cuando el gran Coronel Barón Suntirfell, piloto as del Imperio Galáctico, aparecía en escena en un rol principal en los cómics de Rogue Squadron, el lector ya estaba impresionado de antemano. Eso es fabuloso. Y es lo que le da coherencia. Es alucinante. Son estos y otros detalles, generados a partir de la colaboración entre autores y la supervisión del personal de Lucasfilm, que llevan al universo expandido a ser tan coherente y tan apasionante. De hecho, en la mayor parte de los libros, por lo general, entre los agradecimientos, están Lucy, Autry, Wilson, y no me acuerdo de qué otra mina, que son las que dirigen el departamento este de supervisión de Lucasfilm, porque le dan una mano alucinante a los autores. Cierto. Y bueno, para hacer una nueva frase, del George venimos y al George vamos. Más allá de la posición oficial o extraoficial que pueda tener Lucasfilms, es bastante claro que el propio George Lucas bebe de los ríos que fluyen de su propio océano. Elementos del universo expandido, más que nada en cuanto a nombres y datos técnicos, aparecen en las películas nuevas y las ediciones especiales de los filmes originales, como el título Lord del Sith, como definición completa de Darth, Dark Lord of the Sith, que no fue explicado en el cine, o estructuras de la Orden Jedi desarrolladas para los cómics Tales of the Jedi, que son usadas en parte en los filmes nuevos. Sin embargo, también hay elementos visuales y de personajes que han sido tomados por Lucas para las películas, y en la edición especial de A New Hope aparece Mos Eisley la nave Outrider del contrabandista Dash Rendar, ambos de la novela Shadows of the Empire. ¿Y por qué no usarlo? ¿Por qué no usarlo? ¡Claro! Y Ayla Secura, un personaje desarrollado para un cómic, le llamó tanto la atención a Lucas que mandó a hacer un disfraz del personaje para que apareciera como extra en Ataque de los Clones en la escena de batalla. Y hablando de Jedi y batallas y todo eso, ¿qué nos podés contar, Lecram, sobre el regreso de Star Wars a la pantalla chica con Clone Wars? Este mismo año, en el 2004, y producida por el Cartoon Network, en particular por los responsables del laboratorio de Dexter, Gendy Tartakovsky, Lucasfilm lanzó Clone Wars, una serie de cortos animados que te muestra la historia de las guerras clones. Estas guerras comenzaron en, justamente, el Ataque de los Clones. Sucede que entre esta película y lo que va a pasar en la siguiente, le metieron todo este trasfondo. Son las batallas que suceden entre el Ataque de los Clones, episodio 2, y el fin de la guerra, que presumiblemente sucede en Return of the Sith, la nueva película, episodio 3, con la autoproclamación de Palpatine como emperador y el surgimiento definitivo del Imperio Galáctico y su nuevo orden. Aunque sea otro formato, es una buena forma de darte la información esa que vos no tenés y exacto. Que tenés. Además de estar excelentemente animadas y contadas, esta serial animada, representante de los seriales de la aventura cinematográfica en la que se inspira Star Wars, como Flash Gordon, sirve para que los fanáticos podamos ir haciendo diente hasta mayo de 2005. Como se estrena episodio 3. Claro. Bueno, para dar un redondeo a esta nota, todo universo ficticio genera posteriormente aventuras que van más allá, en cualquier dirección, como en Star Wars, de las películas o libros originales. No debe haber un solo universo de ficción popular que, para bien o para mal, no haya generado obras producidas por autores que no son los creadores originales de la saga. Star Wars, a pesar de la cantidad de material publicado y de algunas obras bastante mediocres, como el especial de Navidad o alguna de las novelas, parece ser una fuente inagotable para tales expansiones. Y como examinábamos antes, es el universo expandido que tiene más coherencia interna. De hecho, con la posible excepción de los universos donde se desarrollan los cómics Marvel y DC, que no son expandidos per se, porque son el material original, aunque la continuidad haya sido escrita una y otra vez, el universo expandido de Star Wars debe ser el universo ficticio más explorado del mundo. Parece fantástico un universo infinito y en constante expansión contenido dentro de un solo planeta. Mientras haya seguidores de Star Wars, habrá autores que escriban para ellos, en la mayor parte de los casos a partir de un amor personal por la saga, y eso se nota en el feeling sí, que tienen. Siente, y la fuerza seguirá estando con nosotros. En el próximo bloque tenemos la primera parte del catálogo de errores y guiños, el archivo E de Chewbacca y la frase de la semana. Antes del corte escuchamos, en vivo desde el Palacio de Java, a Size Noodles y la banda de Max Rebo haciendo Jedi Rocks. ¡Kunite! ¡No, no, no! ¡Alawa! ¡Kunite! Oh, en el éter perdidos. Yes.